List 36. Ansiedad. Anxiety. Biólogo. Biologist. Competitividad. Competitiveness. Recortes. Cutbacks. Deber. Duty. Falso. Fake. Áspero. Harsh. En resumidas cuentas. In short. Capa. Layer. Ingenuo. Naive. Recorte de prensa. Press clipping. Al por menor. Retail. Independiente y seguro de sí. Self-reliant. Alpargatas. Slippers. Paja. Straw. La gota que colmó el vaso. The last straw. Solicitar. To apply for. Aclarar. To clear up. Salir adelante. To get ahead. Traspapelar. Perder. To misplace. Descartar. To rule out. Tropezar. To stumble. Subestimar. To underestimate. Injusto. Unfair. Ya lo superarás. You'll get over it.